Comienza el desayuno de los tontos. ¿Cómo les va? Un poquito frío, poquita gente, poquito calor. De este lado mucho, mucho cariño, mucha expectativa, mucha ilusión de que nos estén escuchando hasta las 9 de la mañana por FM Estación Urbana, el desayuno de los tontos. ¿Cómo le va, queridos compañeros y compañeras de los tontos? Leisa, ¿cómo anda, querida? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Hola, Leisa, bienvenida. Después de tanto tiempo, me pone tan feliz mirar a alguien acá en el estudio que no sea Jorge. ¡Ah! ¿Cómo lo extraña? ¡Ay, sí! Bueno, hola a los que nos están escuchando. Muy feliz de estar acá de nuevo, disfrutando de esta mañana de desayuno de los tontos. Espero que en su casa estén calentitos. Tengan cuidado si salen afuera porque... Bueno, hola, buen día, yo para toda la audiencia del otro lado también. Según fuentes confiables, las cuales son mi padre, hombre experimentado en los ambientes rurales, dice que en este momento está helando. Así que... Vos sabés que ayer fue el Día del Periodista, ¿no? Ay, sí, es verdad. Quería saludar a todos los periodistas de Río Tercero porque entiendo que... Río Tercero tiene un buen campo periodístico, ¿no? Por ahí no se valora, me parece, todo el campo variado. Hay muchísimas radios, hay varios diarios impresos, bueno, inclusive dos canales de televisión. Así que me parece que el campo periodístico en Río Tercero es bastante, bastante interesante, ¿no? Sí, aparte de dos canales de televisión, también hay un par de programas que los hacen, lo transmiten después por YouTube, que también está bastante interesante. Y uno lo hace Maxi Mores, que se llama Todo Pasa, y es bien, bueno, lo que hizo este año fue bien político. El año anterior él lo hacía en el auto, filmaba conversaciones en el auto. Y también tenemos diarios online, digamos. Claro, digitales. Digitales, que eso también está bueno, que, por ejemplo, El Ojo Web, pero que... sale solamente por internet, no está en papel. Los otros también tienen los dos. Claro. Está bueno, sí, la verdad que es bastante amplio. Yo quiero saludar, agradecer a toda la gente que me ha saludado. Muchas veces cuando respondí el mensaje, que yo digo, no soy periodista, estudio la carrera de comunicación social, estoy en cuarto año, pero es muy lejos del periodismo lo que estoy haciendo yo ahora. Y más allá del rol que estamos cumpliendo en este momento de ser comunicadores, de tener un micrófono adelante, yo lo siento más que todo como un juego, como un disfrute, y por eso trato de hacerlo con la mayor profesionalidad que puedo, digamos, y quiero hacerlo porque entiendo la responsabilidad que tenemos de tener un micrófono adelante a la hora de comunicar, pero bueno, también llamarme periodista me parece como mucho, capaz. Bueno, yo pero... tampoco, yo no me recibí, sin embargo, claro. He recibido saludos y demás, porque bueno, de alguna manera... lo somos. Sí, es un tema, ¿no? Yo me intercambié algunas palabras con algún periodista de Río Tercero ayer por ocasión del Día del Periodista y le decía que por ahí con generosidad me retribuían el saludo y yo no de alguna manera no lo aceptaba porque, bueno, yo no estudié periodismo, digamos, más allá de que uno esté ejerciendo en algún elemento, digamos, en alguna intersección, alguna parte del oficio periodístico, por supuesto no queremos ser usurpadores, no, por supuesto, de títulos y de estudios y de carreras tan profundas, así que simplemente yo por lo menos me encasillo como un luchador, digamos, de la comunicación social, digamos, un hacedor, me gusta eso. Simplemente a partir de algunos métodos que uno pudo aprender en otro campo del conocimiento y bueno, lo aplica a la comunicación social simplemente, ¿no? Así que bueno, pero un saludo, tenía ganas yo de que charláramos dos minutos. Mati nos mandó un saludo. Mati es el único que se ha recibido de los cuatro. Ustedes espero que, bueno, él está en camino y que vos ojalá lo retomes, Ley. Sí, Leisa. Está difícil. La carita de... Hoy no me lo estoy replanteando. No te lo planteas. No, mira vos. Tampoco es uno que era una carrera para legitimarse, digamos, no es tampoco. No, lo que pasa es que justamente fue ese mi motivo. Yo tenía mis amigas recibidas que estaban renegando de buscar, de encontrar trabajo de lo suyo, digamos. Y digo, mira qué injusto, ¿no? Uno termina la carrera. Yo en ese momento elegí, ¿no? Venirme acá a trabajar. Menos mal que elegí eso, de verdad, porque ellas se terminaron yendo de Córdoba por cuestiones que no encontraban trabajo. Claro. Y bueno, entonces me replanteé en ese momento si valía la pena tanto sacrificio y esfuerzo de mi parte, porque yo tenía que dejar mi familia, mi nene que estaba en pleno crecimiento, y en ese momento decidí por mí y por mi hijo, y bueno, entonces tomé la decisión y me deshice de un montón de apuntes, de cosas, que me cayeron regularidades, epistemología, claro. La vida, por ser, ¿no? No, dámela. Me saqué un... Tengo el trabajo, me ha ido muy bien en epistemología. Bueno, cuestiones que, bueno, son decisiones de la vida. No están ni bien ni mal, son decisiones de momento. Y bueno, acá estoy. ¿Qué tienen para desarrollar hoy? Miren, yo para hoy tengo de que pasó el festival. Y el domingo termina el Festival del Humor acá en Córdoba, que es uno de los festivales más grandes que hay en cuanto a digamos, humor, stand-up, y que va en toda la provincia, y tuvimos un encuentro acá en Río Tercero ayer. Uh-huh. Y algo, me aparecieron muchas noticias de los Martín Fierro. ¿Mm? Así que dije, voy a hablar algo de los Martín Fierro, porque hablamos de los Oscar. Claro. Y eso de... Bueno. ¿Señora? Yo ayer, bueno, ayer comenzó el octavo mundial femenino de fútbol. Oh. ¡Ah, es verdad! Así que voy a hablar un poquito de eso, ya que no siempre tiene trascendencia en las noticias, y menos locales, ¿verdad? Mal. Así que, dado que mi columna es de género, voy a hablar de fútbol femenino. Buenísimo, buenísimo. No, no sabes lo bueno que es para mí. Bueno, nosotros nos dedicaremos a repetir más de lo mismo. Me parece que tendríamos que buscar otra vuelta en el laburo mío, digamos, porque me parece que hay una saturación de lo político, así que vamos a hacer una columnita electoral al final del programa. Es cierto que pasaron las elecciones este domingo. Y bueno, la síntesis nacional e internacional dentro de un ratito. Después del tema que viene, no sé si tienen algo más para comentar. Bueno, pasaron cosas. Vos sabés que yo tengo miedo, ya voy a tener un trauma, un trauma. Nos vimos ahí haciendo las calles. Me contaron públicas. Que estuviste muy bien, Colo. Bueno, no sé, eso son cosas muy subjetivas también. No, muy bien, muy bien. Lo disfruté mucho, por lo menos. Lo disfruté yo mucho. Lo veía muy feliz. Muy feliz. Sí. Ahí con los auriculares. Estaba haciendo lo que siempre jugaba de nene. Ah, sí, hacer móviles. Siempre jugaba eso de chiquito. Siempre me agarraba y era corresponsal. Familia. Siempre, siempre. Así que fue como para mí, y sigue siendo, ¿no? Un juego de grande, digamos. No, aparte te notaba así con sí, adrenalina, sí, todo. Sí, estaba como así, ¿no? Así como que me movía para todos lados. No sé, está en mi salsa. Lo disfruto mucho. ¿Cómo salió? No lo sé. Todo el mundo dice que salió muy bien. Sí. Pero también, qué sé yo, hay gente... Bueno, no importa. Me crecí mucho con... ¿Te acuerdas de aquel arquitecto amigo tuyo que te puso Neurus? Oh, bueno, sí, Carlito. Bueno, don Carlos. Me crucé de nuevo con él. Es una persona muy amable, muy adorable. Vos sabés que yo lo quiero mucho, pero me parece que con vos es como que le brote... Y Mr. Hyde. Sí. Mr. Hyde. Claro. Me Carlito con su micle con vos. Bueno, esta persona tan amable que realmente parece que te quiere un montón. Parece. Yo estoy dudando ya, ¿eh? Haces bien, me parece. Dice que te escuchó en un programa hablar de porcentajes de votantes y que en base a tus sesudos, me lo dijo de esa manera y me lo noté. Me noté sesudo porque no puede ser que... ¿Me lo habrá dicho porque soy inteligente o por...? No, porque en realidad agarró y te puso un nuevo apodo. ¿Ah, sí? Es una persona muy inteligente este hombre. ¿Qué? También. ¿Pero por qué me ve? Te puso... Escucha. A ver. Escucha. Ya tengo la... Escucha, la Isa está anotando en este momento. Se llama Padrón de estas elecciones. Padrón de estas elecciones. Ya le surgió el doctor Jekyll. Él considera que mis opiniones son muy trascendentales para la democracia rutercerense. Sí, como claro. Un padrón. ¿Qué cara pones? No. Tiene la cara de Colo. No, por Dios. No, me necesito como pararme, ¿entendés? Como que... Denme algo. No, te dice padrón de estas elecciones porque no tenés todos los casilleros tildados y porque tu placar está lleno de muertos. ¡Ay, Juan! No vamos a escuchar un temazo de Charly García, cerca de la revolución. Vamos a empezar con todo ritmo hasta las 9 de la mañana. Muy bueno. Por FM Estación Urbana, el desayuno de los tontos.